Estamos escuchando a Daniel Moreno. Estamos escuchando otro grupo que viene al Corona Capital en 2 semanas. Sigo sin tener boletos. Florence and the Machine. Mira, llamas al teléfono, dice que hay que llamar y ya, compras tus boletos. Pero, pues, ¿no eres influyente? No, yo no. ¿En serio? No, yo no. O sea, me equivoqué de programa. De programa, exacto. O de estación, incluso. Oliga, hay información importante con respecto a mañana, que es 2 de octubre. Obvio, no se olvida. Exacto, es 2 de octubre. Y para conmemorar esta fecha y también para repudiar la reforma laboral, y para demandar un incremento de presupuesto en las universidades, alumnos de la UNAM, de la ENA, de la UAM también van a llevar a cabo paros en sus instituciones para mañana martes. Hoy estuvieron reunidos realizando asambleas para definir de qué manera van a llevar a cabo estas protestas, y todavía no lo terminan de definir, pero por ejemplo las facultades de Filosofía, Ciencias Políticas y Economía de la UNAM decidieron que van a hacer un paro activo. Después, por ejemplo, en la UAM dijeron que en las 4 unidades de la institución, Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa y Azcapotzalco, van a hacer también paros activos. La Facultad de Ciencias de la UNAM va a parar totalmente actividades, y así respectivamente. Gracias, Olivia. Imagen Integral con Gisela Méndez. Hola, Gisela. Hola, Salvador, Olivia, Daniel, y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Hola. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Hoy vamos a hablar de cómo combinar tu ropa, que no necesitas comprar tanta ropa para vestir muy bien. Bueno, eso, Daniel Moreno es especialista. Sí. Ah, bueno, tiene pantalones negros. Él jamás se complica. Camisa blanca. Pero aquí le traigo 3 diferentes teorías para combinar y mezclar tu ropa. Voy a hablar de tu peinado, Olivia. ¿Qué vas a hablar de mi peinado? Sí, de lo que dijo el señor Camarena en principio. Es que sabes. Bueno. Ok. Combinaciones. Ajá. Fíjate que ha pasado algo curioso últimamente en los cursos que he dado, que he visto que la gente sí tiene ropa, pero que llega un momento dado en que me dicen, bueno, tengo toda esta ropa y ahora, ¿qué hago con ella? Entonces, yo creo que hay un reglamento silencioso al vestir que se va pasando de generación en generación, y así como vistió el abuelo, se va vistiendo el nieto y el tío y el papá y todo. Pero creo que debemos empezar a arriesgarnos un poco. Esa es una de mis teorías, ¿no? Que es como generacional. Y la otra es que se va generando gracias a la curiosidad. Esto es que ves una revista y la vas ojeando y dices, ah, mira, esto se lleva, esto no se lleva, esto me puede entrar a mí o no. Y entonces, a partir de eso, hoy quiero pedirte que se arriesguen. Atrévense a crear fusiones de colores, texturas y, ¿por qué no?, también de estilos. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con las teorías. La primera teoría es la de rayas. Esto es, todas las rayas, todas las líneas son permitidas usar en eventos formales e informales. ¿Qué es una? Las líneas. Camisas de rayas, trajes de rayas. No, para saber si estamos hablando de lo mismo. Sí, para ver si son una raya. Sí. No, lleve Kinder 1. ¿Se acuerdan las camisas de rayas que les llaman así, las rayas escolares? Hacia simple rayas. ¿Una raya? ¿No? Entonces, y acuérdense de este tip. Las franjas en colores brillantes marcan la pauta. Eso es, aquí que se acuerden para el final. Las franjas en colores brillantes. Brillantes marcan la pauta de qué es lo que te vas a poner arriba o abajo. A ver. ¿Sale? Va. ¿Dónde vas a usar rayas? Por ejemplo, en un saco de raya de gis. Ya lo tienen los chicos. Se usa mucho, ¿no? Un saco de gis. Bueno, vas a poder combinar ese saco con camisas igualmente en líneas. Se vale, las rayas con rayas se valen. Y hoy día hay camisas también de rayas, de líneas, que se pueden cambiar tanto los cuellos como los puños. Eso es lo que llamamos una camisa inteligente. Entonces, sí se vale usar, y pueden ser los cuellos lisos, o pueden ser cuadrados, o pueden ser rayados, y se vale usarlo. Y si es raya de gis con camisa de rayas, ¿sale? Rayas, se vale. Perfecto. Siempre vas a utilizar rayas mezcladas, por ejemplo, que te comentaba, los trajes de raya de gis azul marino, y los vas a poder usar con una camisa de rayas, pero debe de tener azul y algún contraste, que en este caso sería el rosa, ¿sale? Y la corbata rayada, sí, sí se puede, ¿por qué? Porque ahí viene el secreto de lo que les decía, los brillantes. El secreto, cuando uno de esos diseños debe destacar. Uh-huh. Por ejemplo, si el traje es gris, tiene que ser azul por completo marino. Luego, la camisa azul marino. ¿Qué? Y la raya de gis. Ya. El saco, ¿ya lo tienes? Ya. Luego, la camisa en rayas muy sutiles en azul, uh-huh, muy suave. Y la corbata debe de tener las rayas de Gis, bueno, también rayas sí, muy micrófono. Se pegó Gisela Méndez con la mesa. Ella solita. Solita, ¿eh? Para que quede claro con la nueva ley laboral y todo, ella solita se está pegando con la mesa de una manera muy rara. Entonces se desconcentró. Y la corbata que sea rayas grises, azules y blancas. Entonces ahí sí se vale, porque la que va a generar contraste es la corbata. Entonces, el saco de raya de Gis, la camisa azul de rayas y la corbata de rayas azul blanco. Pero dicen que no te tienes que sobar porque si no, no te cae el dinero. Espérame, déjame pedir mis deseos. Ya. Ok, ya. Ok. Nunca, nunca las rayas se van a combinar si eres de una talla grande, porque lo que vas a hacer es verte, pues, más grande, ¿sale? Entonces, los perfiles ideales son las telas que son llamadas de popelín, las que son de algodón. Entre 150 a 200 hilos para los chavos son ideales. Y las líneas en distintos tamaños en la misma trama se van a ver mucho mejor para la gente que es robusta. O sea, si eres grande, una línea delgadita, después una mediana y luego una grande, y así se van combinando las líneas, no una línea continua, se ven mejor. Ok. ¿Sale? ¿Puedo irme a la segunda teoría? Sí. Pero sin pegarse en el codo. Sí, sí, ok. Órale, vámonos con los dark, dark, dark. Really los dark. Oscuros. Los oscuros, oscuros, muy oscuros. Ay, bueno, Daniel. Mañana. Hoy se van a usar, por ejemplo, en la mañana puedes usar los ocre, tierra y gris en su mayor saturación. Y si se vale, porque acuérdense que usamos en la mañana los colores claros y en la tarde los colores oscuros. Ay, sí, voy a andar yo con mi guardarropa claro. Para todos lados. Pero es que vas a ir combinando. O sea, puedes usar la camisa clara y luego el saco azul como lo traes hoy día. Y entonces vas combinando los claros con los oscuros, ¿va? Va. Entonces, el negro se asocia con el poder, o sea, es el color del poder. Entonces, por eso cuando tú quieras negociar, llévate un color bien oscuro. Daniel y yo teníamos un jefe que todos los días andaba de traje negro, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero todos los días. Todos los días. Increíble. Bueno, porque es que el color azul denota el no, negro. Autoridad. Sí, no, ah, negro, bueno, pero ¿por qué negro, de negro siempre? No, todos los días. No, de negro solamente si van de gala, después de las 7 o a un funeral. Después no, de ahí ya no. Pues para él así siempre es su trabajo. Bueno, Darks. Nunca. Usa el negro por la mañana. Ah, pues yo se los acabo de decir. Ya, nunca usar el negro por la mañana. Nunca usar el negro por la mañana, a menos que vayas a un funeral. Y la tercera, vámonos, con fusiones, fusiones y más funciones. No, no, espérame. Para eso sí nos vamos a ir a un corte y regresamos con Gisela Méndez, tu Twitter. @gisimagen. ¿Y vas a hablar de regresando al corte? De fusiones, cómo combinar texturas y más texturas. Perfecto, regresamos. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter. @HXHCamarena y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. Cadena W. Estás pagando menos de mil. Al contacto Banxico. Nades tienes de ganar. Toda la energía natural para triunfar. El Seguro Popular. En las voces de Lima, del 11 al 14. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Imagen Integral con Gisela Méndez. Gisela Méndez nos va a explicar cómo hacer fusiones. Hoy, por ejemplo, camisa de rayas con un saco de tweed. Acuérdense que el tweed es la tela que está entramada con muchos colores. Uh-huh. Y se va a poder, o sea, bueno, se puede usar con un chaleco o cardigan en punto en color liso. Ese es el secreto, que tengan un liso, su saco tweed, que es entramado, y su camisa de rayas, ¿sale? Ahí que estamos haciendo ya, generando texturas. Ya nos vamos a fusiones. En la mañana, ¿qué vamos a usar texturizado? Los calcetines en algodón y lana con estampados desde lunares, jacquard. Ahora sí que en los calcetines que vivan los colores, por favor. No, que no. Tú te enojabas el otro día porque ahí no sé qué se estaba tuiteando de calcetines fosforilocos. No, sí, siempre y cuando tú repitas algún color en ti de ese, o sea, si tus calcetines son morados y tu corbata trae lunares morados, está súper bien. Ah, vale. Claro. Bueno, luego, ¿qué más? Siempre, juegue con las texturas. Esto es, de 3 o 4 prendas de las que tú traigas, vas a poder jugar. Esto es, por ejemplo, pero de la misma gama. Puedes usar, por ejemplo, hoy yo traigo gris, en el vestido. Las botas vienen de ante gris y las medias, que son de lycra, o sea, un plástico, una viscosa, también gris. Entonces ya estoy jugando con tres texturas, ¿sale? En el mismo tono, aunque se van de diferentes, pero se vale. Estos mix sí se vale. Por ejemplo, en los hombres, un traje gris que es de lana o viscosa, una camisa gris claro, que es de algodón, y un chaleco gris medio, que viene siendo de punto, y todavía podemos usar la corbata gris de lana. Esas cuatro prendas nos van a dar diferentes tonalidades, y eso se vale. Hacer la variedad en todas estas, en este mix, en estas fusiones. Nunca, por favor, les voy a pedir, déjense llevar por el típico comentario, pareces una caja fuerte. No, olvídense. Ustedes a innovar, por favor, ¿de acuerdo? Porque aquí el límite es su imaginación, ¿sale? Ahora sí, cinco pasos para arriesgarse. Listo. ¿Sale? Los lunares en corbatas siempre irán mejor con camisas lisas. Ok. ¿Ha tomado? Suéteres de raya horizontales con sacos sólidos, por favor, lisos. ¿Sale? Suéteres de raya como de Pedro Infante. No, suéteres de... Sí, ay, pero son náuticas. Ah, bueno. Líneas náuticas. Así o sea que no, sí, no van a ser rayos, totas así de soy Pepe el Toro, soy inocente, sino son más delgadas, ¿no? Son náuticas. Ah, pero también hay de los otros, en Brooks Brothers venden de los otros, así como sí, universitarios gringos. Grandes. Sí, el famoso estilo preppy. Ah, ok, y eso con sacos. Con sacos sólidos, okay. ¿Sale? Entonces hacemos un estilo muy náutico. Luego, líneas delgadas y gruesas en los calcetines. Ok. Ahí sí se valen. Cuatro, corbatas de líneas, llévalas con un pañuelo tipo confeti, o sea que tenga las líneas, la corbata llena de líneas y tu pañuelo así con mucho confeti, ¿sale? ¿Alguien conoce a alguien que use pañuelo? Es lo mismo que me estaba preguntando yo. Sí, ¿qué? Hay muchos, claro. Bueno. Pues es muy buen momento para usar el pañuelo. Es excelente momento porque ya te estoy enseñando cómo poder usarlo. Bueno, ¿no? En fin. Nosotros conocemos a alguien que usa pajarita. Ah, pues es buenísimo, está súper de moda la pajarita. ¿No? Pues que use pañuelo ya, pues sí, no sería raro. ¿Pero la pajarita está bien así para el diario? Sí, claro. Sí. La pajarita tendrá que retomarse igual que otros accesorios, como puede ser desde el sombrero hasta el bastón. Por supuesto bueno. Que sí. Y vámonos, cinco. ¿Hasta el bastón? Sí. El quinto tip. Cinco. Los pañuelos de lunares y corbatas de bolas, o sea, al mismo tiempo bolas con bolas, solo si vas a preparar hotcakes. ¿Por qué? Oye, que es que pues, si no vas a aparecer la negrita esta de los hotcakes. O sea, ¿on Jemima? On Jemima. Entonces, no. Bolas con bolas, solo si haces hotcakes. Perfecto. ¿Dónde pueden consultarte de manera directa? En www.imagenintegral.com.mx o tuitear conmigo en @gisimagen. ¿Listo? Listísimo. Hasta el próximo lunes. Nos gracias. Nos vemos el lunes. Bye. Adiós. Como cada lunes, te dejo las siguientes recomendaciones.